hechizo que va a convertirse en un río de arena. Y tus ojos serían los remos de un barco que nadie puede gobernar. Puede gobernar.